a pisar. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi. Muy buenas tardes a todos. Feliz lunes. Y damos comienzo a este programa que dimos en llamar Atmósfera Pesada. Idea y realización es del señor Saverio Saladino. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer, que tuviera tanto encanto. Musicalizando el programa lo tenemos al señor Kevin Pintos. Luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y en la segunda hora, quien va a estar musicalizando también Atmósfera Pesada, Federico Longo. Estamos por FM Box 102.9. Hasta las 21 horas vamos a estar acompañándote con toda la buena música del rock and roll. Y damos comienzo a este día lunes, lunes 21 de abril, así que acá estamos para compartir buena música. A vos que estás en tu casa, a vos que estás volviendo de trabajar, vamos a estar haciéndote compañía, nosotros desde acá brindándote toda la buena música del rock and roll, y vos desde tu hogar mandándonos tus mensajes, tus audios. Podés contarme si querés qué estás haciendo en este día lunes, en este momento, a esta hora. Así que vamos a estar compartiendo 2 horas de buena música. Me puse nerviosa, no sé por qué, pero bueno, acá estamos. Gracias a los amigos, a Kevin y a Fede por haberme invitado el día de hoy, en este día lunes. María Ángel Jaramillo está de vacaciones, se está tomando un respiro. Así que le mandamos un abrazo gigante y vamos a cuidarle su lugarcito el día de hoy. Mi nombre es Norma Romano y voy a estar acompañándote hasta las 21 horas. ¿Podemos complacer pedidos? Parece que sí, ¿eh? Bueno, uno me dice que sí, el otro me dice más o menos, ¿eh? Bueno, vamos a esperar que los amigos... Hacemos lo que podemos. Que los amigos empiecen a mandarnos mensajitos, por ahí quieren pedir algún tema especial, o si no, simplemente nos dicen que le dediquemos cualquier tema que ellos tengan ahí en punta. Menos Castillo de Naipes. Menos Castillo de Naipes, dicen por acá. Ahora todo el mundo va a pedir ese tema. Así que bueno, vamos a estar arrancando entonces... Este primer bloquecito de música, ahí estuvimos escuchando 3 lindos temas para comenzar. Así que vamos a seguir. Ya tenemos mensajes, tenemos llamadas, a los amigos que ya están sumándose. Ahora en un ratito nada más voy a estar leyendo los mensajes. No sé por qué me puse nerviosa, pero bueno. Vamos a ir con el próximo bloquecito de música, ¿qué te parece? Vamos a dedicarlo a mi familia, a la familia de Fede, a la familia de Kevin Pintos. Your pardon. Never promise you a rose garden along with the sunshine. It's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give so little, a little let go. I beg your pardon. Never promise you a rose garden. I could promise you things like Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Myself. Hey there, baby. I'm with the gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Santa brings presents, money's hot eggs, berries leave quarters when you're not away. I tell you my son, cause I think it's the time, these things are all little lies. Killing innocents. Killing innocents. It's Christmas morning. I can't wait to see the screams of joy, the gifts are opening. Instead it's thank you, Dad, without the glee. And it was all because of me. Killing innocence. Y acá comenzando este lunes. ¿Cómo cuesta arrancar los días lunes, no es cierto? Después del fin de semana, después de la Pascua, después de, bueno, disfrutar en familia el día domingo. Después de mi gira, ¿sabes cómo me cuesta? Después de mi gira, dicen por acá. cuesta arrancar, pero bueno. Yo todavía no arranqué igual, ¿eh? ¿No? No. Estás como la moto que tratás y no podés. Vamos a ir leyendo mensajitos entonces. Dices, buenas noches, María Ángel, Kevin y Fede. ¿Me pueden pasar un tema y pueden saludar a mi amigo Gustavo Díaz, más conocido como Tuba, que hoy es su cumpleaños? Muy feliz cumpleaños, Tuba. Saludos y besos para todos, Alicia de Varela. Excelente comienzo de semana para todos. Hola, Norma, ¿cómo estás, amiga? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Alicia? La verdad que sí, hace mucho tiempo. Tenemos nuestros teléfonos, Alicia, y no nos ponemos a charlotear en la semana, a aprovechar. Te mando un saludo enorme para vos y para toda tu familia, esa gran familia. Seguimos con los mensajes, ¿eh? Paola, Lorena, Causat. Ahí la tenemos acá mandándonos mensajitos, que son muchos, así que gracias a todos, ¿eh?, por estar ahí. Dice, buenas, saludos para todos, Atmósfera Pesada desde Claypole. Gracias, Paola. Gabriela Cáceres dice: buenas tardes, feliz lunes, atmósfera pesada, saludos para el equipo desde Merlo. ¿Qué están haciendo los amigos, aparte de estar escuchando el programa? ¿Están preparando unos mates? ¿Están pensando qué van a cenar? Si están por salir a comprar, se me llevan los auriculares, por favor, se los pido, Sandrita, ¿cómo estás, Sandrita? Eduardo Longo también, los tenemos ahí que nos están viendo y nos están escuchando. María Ángel Jaramillo, ¿estás de vacación y nos estás escuchando, María Ángel? Te mandamos un saludo enorme. ¿Para dónde anda María Ángel? ¿A dónde fue? Córdoba. A Córdoba anda y nos estás perdiendo, estás... estaría disfrutando de las vacaciones. Creo que ya está volviendo. Está regresando. Por eso ahí la tenemos conectada. Tenemos a Griselda Valenzuela, puede ser. Buenas tardes, atmósfera pesada, dice Griselda. Ezequiel Núñez dice: buenas noches, rockeros. Gracias, Ezequiel. ¿Cuántos amigos que tenemos, Vamos con música. Vamos a ir dedicándole el próximo bloquecito, vamos a dedicárselo a Paola Lorena, que la tenemos ahí, a Gabriela Cáceres y a Sandrita, Para ustedes es el próximo bloquecito de música de la mano de Kevin Pintos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y acá seguimos disfrutando de toda la buena música, Estuve leyendo mensajitos, me perdí un poco, así que si vuelvo a leer algún mensaje, No digan nada, no me critiquen, ¿eh? Difícil para mí eso. Difícil, ¿no? A ver, vamos a ver. Ezequiel Núñez, creo que lo leí el mensaje de él, pero dice: buenas noches, rockeros. Diego Toledo dice: muy buenas noches, Norma, Fede, Kevin, gran abrazo, ¿eh? ¿Cómo anda mi amiga María de Calzada? Elu González dice: saludos desde Loreto, Corrientes. Desde Corrientes, qué lindo. Yo tengo familia por ahí, ¿eh? En la parte de Salada. Edu, te cuento. Ya que vos me contaste, cuento yo también. Seba Fernández dice: buenas noches a todos y felicitaciones por lo del sábado. Eso es a Kevin, ¿no? A vos te lo dice, ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, no, sigue el mensaje. Dice Kevin, dice: acá con Charito Ponce, tomando unos mates, ya preparándonos para el domingo. Abrazo, ¿eh? ¿Están por hacer un evento el domingo? Ellos sí, ahí, ¿sí? En la casa de Pichín, es el hijo de Pichín. Ah, el hijo de Pichín. Bueno, le mandamos un saludo, ¿eh? Enorme. Me acuerdo que hemos hecho eventos, acompañándolo a Pichín. Elsa Brito dice: qué lindos temas. Gracias, gracias, Elsa. Miguel Castillo dice: buenas noches, Atmósfera Pesada. Buena música, pasame un tema. Bueno, muchas gracias, Miguel. Estoy como muy tranquila. Dígame usted, Kevin, que me conoce. Yo me escucho como demasiado tranquila, pero no sé. ¿Cómo diría Saverio? Como acartonada, diría Saverio. Marina Barrio Nuevo dice: buenas tardes, Atmósfera Pesada. Pato Gómez también nos está viendo. Laura Ferreira también. ¿Cuántos amigos, eh? Hola, gente, somos Mil Rock. Estuvimos presentándonos en la Plaza de Hurlingham. Hermoso público que nos acompañó. Gracias, gente, ojalá pronto volviéramos. A cantar y a bailar, dice Laura, ¿eh? Bueno, buenísimo, Laura. Me encanta que les haya ido bien y que hayan disfrutado de esta música maravillosa que une a tantos amigos, a tanta gente rockera. Juan Daniel Tano, yo sigo, dígame, Kevin, si estoy aburriendo, seguimos con música. Juan Daniel Tano dice: hola, muy buenas tardes a todos. Recién me conecto, dice: ¿cuál es el nombre de esta bella locutora? Muchas gracias, Juan. Mi nombre es Norma Romano. Voy a estar acompañándote el día de hoy porque, bueno, nuestra amiga María Ángel Jaramillo está de vacaciones, ¿eh? Gracias, Juan. Ricardo Zaragoza también dice: muy buenas noches, saludos a mis compañeros de la fábrica. ¿Ves Poli? A full con el rock and roll, saludos a un compañero, Eduardo Longo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por hacernos compañía también. Y tengo muchos mensajes también. ¿Qué le parece si seguimos con un poco de música? Porque si no, seguimos charloteando acá, ¿eh? Próximo bloquecito de música, ¿qué te parece si lo dedicamos a Eduardo Longo? A María Ángel Jaramillo, que está volviendo de sus vacaciones. A Griselda Valenzuela. Así que para ustedes, el próximo bloquecito de música de la mano de Kevin Pinto. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me deixa na boca, me ama no chão. Você é luz, é a estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija, beijar na boca, me ama no chão. Suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz. Raio pela lua, banhando sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Norma, mírame, mírame, Norma. Estoy acostumbrada a la luz de aire. Ay, hoy no va a tener con quién pelear, así claro, que... imagínate. No, igual voy a pelear, ¿eh? No, no, pero no, va a ser, no va a ser lo mismo. Ya no va a ser empezando. Lo mismo. Estaba acostumbrada a la luz de aire, chicos. Vamos no, a acá se... es así. Sí, me di cuenta, las señas. Vamos a seguir leyendo mensajitos. Laura Ferreira dice, perdón, vinimos rodando por las plazas, haciendo lo más hermoso, que es la música. Gracias y gracias. Nos pueden conocer, estamos en las redes. Bueno, Laura, Laura Ferreira, ¿eh? Ricardo Zaragoza también nos manda mensaje, dice, pregunta, ¿cuándo va a haber un sorteo de remeras? Ya la hicimos y no la vinieron a buscar. No me diga, ¿en serio? Bueno. Juan Daniel Tano dice, Kevin, puede ser... No, perdón. Sí, Kevin, de ser posible, dice. Y... ¿Pones un poco de voluntad? Un americano, gracias, un abrazo. Pero ya pasé. Ya pasó. Lo que pasa es que Juan entró tarde. Eso es lo que pasó. Gabriel Fernández dice, buenas tardes, gente linda. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Ariel Quiroga dice, buenas noches. Gabriel Fernández dice nuevamente, dice, el sábado la rompió, dice, ¿eh? Siempre la pista llena bailando sus temas, ¿eh? ¿Por qué? Por usted, Kevin. Gracias, gracias. Rubén Elvio Gauna. Ahí hubo plata. Ahí hubo billetitos. Usted dice que le pasaron un sobrecito. Vos le prometiste el castillo de naipes. A mí no me mientas. Rubén Elvio Gauna dice, hola, muy buenas tardes, noches, amiga Norma y amigo Fede y Kevin, saludos desde la isla Ciudad San José del Rincón Santa Fe. Acá Macumba dice, ¿eh? Desde Santa Fe, bueno, qué lindo. Laura Ferreira dice, totalmente de acuerdo, la música une. ¿Me podés pasar tanto ego? O cambio de nada. A ver, Kevin. Sí. No, está bien. Para rockear un ratito, por favor. Gracias, gracias. Qué buena onda, dice. Seba Fernández dice, muchas gracias, Norma, por el saludo. Y recordá a mi viejo, abrazos a todos, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que las veces que hacíamos radio siempre nos mandaba mensajes el señor Pichín Fernández. Diego Toledo dice, Normita, un beso, te manda María. Acá cuidando al ahijado que fue a buscar hoy para que se quede. Ya lo quiere devolver, dice. Me imagino, ¿viste? Cuando no estás acostumbrado. ¿Eh? El amigo Brando ya debe ser tarde en la edad de la adolescencia ahí, imagínate, ¿eh? Con un chiquito nuevamente revoloteando la casa. Seguimos entonces con el próximo bloque, Kevin. Próximo bloquecito de música, entonces se lo dedicamos a todos los amigos, a toda la gente que nos está escuchando. wash your face and hands. Make some noise in the kitchen, cause I'm a hungry man. I believe to my soul you're the devil, and now I know. I believe to my soul you're the devil, and now I know. Cause the harder I work, the faster my money goes. I said, shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Well, you won't do nothing but save your doggone soul. Seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I can look at you till you ain't no child no more. I believe to my soul you're the devil, and now I know. I believe to my soul you're the devil, and now I know. Cause the harder I work, the faster my money goes. Shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Shake, ride and roll. Well, you won't do nothing but save your doggone soul. Y acá seguimos, seguimos disfrutando de toda la buena música y seguimos recibiendo mensajes, Estaría bueno algún audio, me gustaría escuchar, Me gustaría escuchar la voz de los oyentes de Atmósfera Pesada. Buenas tardes, dicen por acá. Buenas tardes, la banda. Kevin, pasame el blues del pescador, que estoy en el laburo escuchando. Dale, Kevin, gané la remera en un sorteo y no me la trajiste, dice Seba de Villa Bosch. Pero tiene que venir. Obviamente. Seba, tenías que haber venido a buscar la remera. Preciosa la remera, se la perdió. Vamos con otro mensaje, dice: dale las gracias a Norma, tengo poca señal en la ruta, así que salgo porque no puedo volver a entrar, dice María Ángel Jaramillo. Un saludo enorme, María Ángel. Gracias por estar ahí escuchándonos, haciendo malabares para escuchar el programa, ¿eh? Vamos a seguir leyendo mensajitos que tengo por acá. Eduardo Longo dice: hola, gente de Atmósfera Pesada, buenas noches. Grande Norma, dice: qué lindo es verte en la radio, me trae muchos recuerdos, dice. ¿Me pueden pasar un lindo country para el compañero Ricky? Un abrazo grande para todos, ¿eh? Gracias, Eduardo. Laura Ferreira dice: a cambio de nada o tanto ego, de Mil Rock. Gracias, Laura. Ahí ya los chicos están escuchando el mensaje. Luis Prados dice: buenas noches para todos. Kevin, estoy esperando el CD. No sé, Kevin. ¿Qué dice? No sé. Luis Prado dice que está esperando el CD. ¿Y que siga esperándolo? Julio Rodríguez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Yo creo que me salté a algunas personas para saludar, pero creo que es Patricia Seracín, Luis Varela desde San Miguel también, Creo que lo salté ahí. Así que bueno, gracias por estar ahí escuchándonos. Así que no se me enojen si me salteo algún nombrecito por ahí que no lo veo bien. Seguimos con música, Kevin. Vamos con música, Bien arriba para este día lunes, que tanto cuesta arrancar. Y acá seguimos, seguimos recibiendo mensajitos también, dice Julio Rodríguez. Hola, buenas, dice querida amiga Norma, dice, qué lindo verte y escucharte. Gracias, Julio. Un saludo enorme para Juanita. También tenemos a Paola Lorena Causat. Saludo para todos los amigos de la vida que están conectados, gracias, Paola. Tito González también dice, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Tito? ¿Todo bien? Acá estamos, disfrutando de toda la buena música. Gracias a todos por los mensajes, Nos pueden mandar un audio también, Así podemos escucharlos. Y bueno, yo de paso voy conociendo la voz de los amigos, Seguimos con música, Kevin. Vamos con el próximo bloquecito de música. ¿Va a ser, va a dedicar a alguien algo o no? No, ay, entendí mal, entendí mal. Ahí estamos escuchando un tema que habían pedido. Bueno. No me acuerdo quién era. Bueno, pidieron Laura, este tema. Laura. Laura Ferreira, entonces estaba pidiendo este temita, acá lo estamos escuchando de fondo, ¿eh? Laurita, espero que te guste y seguimos con otro, un bloquecito más de música, ¿eh? Para todos los amigos que siguen ahí disfrutando de Atmósfera Pesada. Y acá seguimos escuchando buena música, ¿eh? A todos los amigos ahí que están disfrutando de la buena música. Se siguen sumando los amigos acá, ¿eh? Acá en la página tenemos a Liliana Corbalán también, que está bailando. ¿Qué nos dice Julio Rodríguez nuevamente? No mando saludos a los de la cabina porque no los conozco, dice. ¡Ay, Julio! ¿Qué pasó acá? Gracias, Julio, por estar escuchándonos, ¿eh? ¿Tiene algo para decir, Kevin? Qué raro que no quiere pelear Kevin hoy. Raro, ¿eh? Para que estén un ratito en radio. Ya está, Kevin, ya te quedan 8 minutos. Sí, ya, nada. Ya está. No, pero queda de este lado. Tu hora. Es verdad, verdad. Ahí estamos, ¿eh? Seguimos con música, entonces. Seguimos con música para los amigos que nos siguen escuchando. ¿Qué voy a hacer? Ah, ah, yeah, yeah, yeah. La lengua me se traba cuando voy a hablar y tengo que hacer esto, se me va. Hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, Norma, Kevin, Fede. ¿Qué tal? Qué lindo escucharte, Normita. Un saludo para María Ángeles, que está escuchando la radio con muchos inconvenientes, pero le está poniendo toda la mejor. Bueno. Y un saludo muy especial para mis amigas, las chicas que se prendieron en el viaje de fin de semana largo, para Mabel, para Sandrita, para María Pitu, y un especial, y un gran saludo para los maridos que se la bancaron, que las mujeres se fueran 3 días solas conmigo, que disfrutamos ahí a full, a Eduardo y a Lalo, que la confianza y el amor que le tienen a esas mujeres es único. Así que nada, un lindo tema, un country en castellano para las chicas que les gusta mucho. Y acá seguimos recibiendo mensajitos, nos dice la... ¿Qué onda tenés eso? ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Laura Ferreira dice, gracias por pasar a Mil Rock, una banda de La Matanza, dice que la viene rompiendo, dice, gracias, ¿eh? Gracias, Laura, a vos por pedir el tema también, ¿eh? Bueno, ¿qué teníamos? ¿Qué estamos escuchando? Para, yo quiero saber, ¿se portaron bien en ese viaje? Ah, por el... por el viaje que fueron a Entre Ríos. Por el audio que nos mandó Liliana Corbalán. Ahí está. ¿Estaban seguros que tenían que ir las mujeres solas? Vaya a saber. Vaya a saber cuál fue el acuerdo. No sé. No sé qué. Yo quiero saber, quiero que cuenten algo. Yo no creo que los hombres hayan sufrido tanto como dijo. Yo tampoco creo que se hayan portado tan bien las mujeres. No, yo creo que sí se portaron bien. ¿Vos sí? Sí. Déjame. Son jodonas. Pero se portan bien. Patri, no sé. ¿La Pitu? Bueno, Pitu siempre se manda alguna, pero es buena persona. No puede estar si no se manda una. Y usted dice que los maridos bien tranquilos. Sí. Ni un problema. Se cocinaron, todo, ni un problema. Bueno, ahí ya no sé. Ahí no sabemos tanto, dice Fede. Bueno, pero si nos quiere contar, estamos acá. Estamos atentas para escuchar los audios. Entonces, ¿seguimos con música? Ahí estamos, ¿eh? Ahí seguimos con música para todos los amigos que nos están escuchando del otro lado. Ahí la Pitu dijo que sí, por supuesto que se portó bien. Va, creo que dijo por supuesto que se portó bien, no, no aclaró. Vamos a dejarlo ahí. Some fool might want. Put on your high heel sneaker. Wear your wig hair on your head. Put on your high heel sneaker. Wear your wig hair on your head. You're stepping out tonight, baby. Little girl, I'm pretty sure you're gonna knock on me. Me acaba de llegar un mensaje, Norma, te cuento. Dígame. A vos y a vos también, Kevin. De justamente tu querida madre. Solo a mí me pelea el Gil, me pone. No sé si quería que lo leyera al aire, pero ya está, ya lo dije. Es verdad, viste, Mari. Cuando vuelvo voy a hablar muy seriamente con él. Estuvo tranquilo hasta ahora, no peleó nada. Así que bancátelo la semana que viene porque va a tener que pelear por doble. Por dos lunes. Así que yo también me lo voy a tener que bancar a los dos, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y acá seguimos. Estoy leyendo un poco los mensajes acá, ¿eh? Patricia Seracín dice, por supuesto, ¿eh? Que aparentemente se portó bien en el viaje. Liliana Corbalán dice, somos todas santas. Y tenemos otro mensaje por acá que dice, Benito Acosta, un temita Castillo de naipe. ¿Qué dije yo? De parte de Gringo. Lo mandó Paola. Lo mandó Paola. Para Betty de Atalaya, dice Benito, ¿eh? Y Julio Rodríguez dice, ¿le puedo pedir un tema para mi bella Juanita? Un buen country. Bueno, vamos ahí. Ahí estamos anotando entonces, ¿eh? Vamos un tema más, ¿eh? Así que hacemos un temita más, nos vamos a las rotativas de la radio. No te muevas de ahí. No tenemos rotativas de radio, hacemos un tema más. Hacemos un tema más y después viene. Si Federico pensaba tener Longo. Un respiro de 5 minutos. Claro, eso sabes que lo que pasa igual. porque no escucha todos los lunes. No, imposible, me olvido, te juro que no, me olvido de escuchar así el programa, de verdad. ¿Cómo quería que te pelee? De verdad, me olvido. A esta hora yo estoy trabajando muchas veces, pero bueno, me olvido. Es solamente poner el dial y escuchar nomás mientras vos trabajás, ¿eh? Vamos a tratar, no te prometo nada, porque no voy a prometer algo que no puedo cumplir, pero vamos a tratar. Bueno, un tema más y después viene Federico Longo en la segunda hora de Atmósfera Pesada por FM Box 102.9. I've been hit by a tank of the wind way down in Cattown. Way down in Cattown. Well, you take 14 to 229, turn to the left and you look for the sign. Sign says only 4 more miles to go, down where the cats really wait and go. Way down in Cattown. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Tú le pones magia a nuestras cosas. Tú llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Y tú le das sentido a mi existir. Y estamos en la segunda hora de Atmósfera Pesada por FM Box 102.9. Idea y realización de este programa, Saverio Saladino. Y Te vamos a estar acompañando hasta las 21 horas con toda la buena música del rock and roll. Musicalizando el programa, Kevin Pintos y Federico Longo. Y quien te está acompañando el día de hoy, mi nombre, Norma Romano. Así que acá estamos, en este día lunes, lindo lunes, después de este feriado largo de Pascua, después de estar disfrutando con las familias, algunos de vacaciones, otros disfrutando ahí con la familia, haciendo arreglos en la casa, otros simplemente estuvieron descansando, que me parece bien. Así que gracias a todos los amigos que tenemos acá, mandándonos tantos mensajes. Tenemos otro mensaje de Paola Lorena Causat. Hoy yo no pedí el temita por el tema Castillo de Naipes, así es, ¿no? Dice, me deben uno del día sábado. Así que bueno, ¿para alguno de los dos? Fue para Kevin. Para Kevin. Qué lástima, ya terminé la hora. ¿Viste? ¿Para qué dijimos que no peleaba el día de hoy? Arrancó Kevin. Lisabel. Hola, Lisabel, qué lindo nombre. Buen tema, dice Lisabel. Gracias por estar ahí haciéndonos compañía. ¿Qué tenemos por acá? Acá se están saludando, Liliana Corbalán y Julio Rodríguez. Ahí se están mandando saludos. Saludos grandes para Juanita también, que estaba pidiendo un tema también, para la amiga Juanita. Así que bueno, mientras seguimos recibiendo mensajes, vamos con el bloquecito de música de la mano de Federico Longo. En framtid som var tryggad blev så tråkig för oss. Men vi såg tiden an, vi ville komma loss. Och frågan vänta svar, för det fanns sånger kvar. Det känns precis som då när man nu hör dem. Round, round, get around, I get around you. Get around, round, round, I get around you. Svårlösta tal och sökte livets svar nere på kontinental. Ett vinerbröd, en kaffe kom på stämningen fanns. I jordboxlåta som gav våra känslor en chans. Vi kunde varje låt, vi kunde varje låt. Och långt långt efteråt, långt efteråt. Det känns precis som då när man nu hör den. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Stort äventyr, fast någon erfarenhet blev ganska svårköpt och dyr. Vi kände mest för Rolling Stones och just från musik. Där unga känslor förstår för sin egen mystik. Och fanns det vemod i, och fanns det vemod i, en gammal melodi, en gammal melodi. Det känns precis som då när man nu hör den. Ya estamos escuchando Atmósfera Pesada con Juli y bailando unos temas con Catalina de Varela. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y acá estábamos escuchando el audio de Liliana Corbalán, ahí que están bailando, son las nietas, ¿no? Ahí están, están disfrutando del programa. Gracias por estar ahí, haciéndonos el aguante, diríamos. Ricardo Zaragoza dice, hola, buenas. ¿Me pueden pasar el tema Heridas de Amor? Gracias. Gracias, Ricardo, por estar ahí escuchándonos. Acá nos está viendo Sandra también. Gracias, Sandra, por estar ahí. Julio Rodríguez me pedía un tema country para Juanita, ¿eh? Así que bueno, gracias, Julio, por estar escuchándonos. Así que bueno, ¿seguimos con música? Seguimos con música para todos los amigos, para toda la gente que está escuchando el programa. Estamos por FM Box 102.9. You can dance, you can drive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night and lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in swing, you come to look for a king. Anyone could be that guy, night is young, the music's high, with a bit of country music, everything's fine, you're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Disfrutemos de la música de Fede Longo. I'm lost in her veins. You can't stop a girl with coal dust in her veins. Y acá seguimos, ¿eh? Acá seguimos disfrutando de toda la buena música. ¡Qué lindo! Nos ponemos romántico en este momento. Para Patricia Serafín, que pidió Una mujer como tú, de Ténesis. Ahí los estamos escuchando de fondo a los chicos. ¿Cuántos recuerdos tengo cuando escucho estos temas, ¿eh? Así que bueno, Patricia, disfrútalo de la mano de Federico Long. Yo te doy mi vida, todo lo que soy, porque no hay otra mujer como tú. Cuando lloras, cuando ríes, cuando besas. Esta sensación de amarte quema el corazón. Yo te doy mi vida, todo lo que soy, porque no hay otra mujer como tú. Solo mi vida eres tú, nadie como tú. Cuando lloras, cuando ríes, cuando besas y me pides que te dé calor en mis brazos. La sensación de amarte quema el corazón. Yo te doy mi vida, todo lo que soy, porque no hay otra mujer como tú. Yo te doy mi vida, todo lo que soy. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Porque no hay una mujer como tú. Hoy si el bien está bien, va a currir a poco. Cosca mal esta mambora, coco a él. Curcuni como hacen, ya, ya. Curcuni como hacen. Ana toisten matale, tela suuret seteli. Ne multa pitkät vain saa. Elä pelaan, kuljet ja laulu soi. Kas osansa ei muutella voi, ja, ja. Määränsä ei muutella voi. Y acá seguimos disfrutando de toda la buena música y seguimos recibiendo mensajes. Dice Ana María Centurión, lindos temitas. Gracias, Ana. Laura Moure, bella, mi amiga. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí, haciéndome compañía. Balman, permiso, dice, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Saludos a Silvia y a tu hija también, a la familia. Ana María Centurión dice, qué hermoso tema, sí, muy lindo el tema de los chicos de Tennessee. Cuántos recuerdos, tuve la oportunidad de entrevistarlos, me acuerdo. Tengo muy lindos recuerdos de esa banda. Seguimos acá, dice Balman, no es César Balman, dice, buenas noches, atmósfera pesada. Patricia Seracín le agradece el tema, ahí a Fede Longo. Dedico a todas mis amigas del Grupo de la Vida, dice Patricia. Seguimos con los mensajitos. Sofía Alejandre, recién me sumo, dice, buenas noches, gente linda. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida, tarde pero seguro, diríamos. Así que seguimos escuchando buena música. Para ver, dígame. A ver si conoces esta banda que viene ahora. me imagino. Por ahí te va a costar un poco, vas a tener que escuchar. A ver... ¿Podemos adivinar? Acá estábamos escuchando ahí de fondo, estamos escuchando a los chicos de Te Stompen. Cuántos recuerdos, ¿eh? Uno se va, ¿cómo que se dice? Nos vamos en aquellos años. Creo que fue, ellos arrancaron en el año 2004 o 2014. Bueno, ya me perdí. Pero bueno, muchos años, pasaron muchos años. Gracias, Fede. Lindo recuerdo. ¿Qué tenemos por acá? Ya me perdí. Dicen, bueno, Sofía. Sofía Alejandra es la primera vez que escucha el programa. ¿Me parece, no? Me parece que la estoy confundiendo de Sofía. ¿No? Bueno, gracias, Sofía, por estar ahí escuchándonos, haciéndonos el aguante. Así que bueno, seguimos entonces por FM Box 102.9. Ahí estamos escuchando en este bloquecito. Ya me puso nerviosa, Fede. Me puso un tema y me puso nerviosa. ¿Y eso que no dije nada? La música. Y yo. Me quedé. Yo estoy tranquilo acá. Sí. Vos te has hecho una seda. No sé qué pasó. No sé qué pasó con Kevin hoy, que está tranquilísimo, Seguimos con música entonces, Fede, Vamos con el próximo bloquecito de música de la mano de Federico Longo. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. You know I'll bring her in. Disfrutemos de la música de Fede Longo. ¿Te dio ganas de bailar? A mí también, ¿eh? Así que gracias a Fede ahí por estos temitas que está pasando. La verdad que está para correr la silla, correr la mesa y ponerte a bailar un poquito en este día lunes. Tenemos mensajes, dice Cristina González, buenas noches, me olvido, perdón, ¿cómo están? Yo haciendo papas fritas con huevo frito. Cristina, después del fin de semana de chocolate, de crema pastelera, una bomba. Bueno, Cristina, a disfrutarlo entonces, ¿eh? Bien para la dieta. Bien para la dieta, ¿eh? Tenemos otro mensaje, dice Patricia Seracín. Qué bien se escucha, dice, los felicitos. La verdad que es la primera vez que me engancho. Que me enganché. Dice, bueno, Patricia, entonces todos los lunes tenés que estar acá, escuchando Vox 102.9, el programa de Atmósfera Pesada. Así que no tenés excusa entonces, Patri, ¿eh? Así que seguimos con música, Fede. Seguimos con toda la linda música ahí bien arriba para ponerte a bailar. Estás por preparar la comida mientras pelás la verdura, ¿eh? Escuchás Atmósfera Pesada. Pesada. FM Radiobox.com. Y Atmósfera Pesada se unieron para vos. G baby G, G baby G, G baby G, baby G. I love my baby. Yes, I do. And I can trust in him because I know that he'll be true. Y acá seguimos disfrutando de toda la buena música en este programa que dimos en llamar Atmósfera Pesada por FM Box 102.9. Vamos a dedicar el próximo bloquecito de música, así que para vos, Moro Rock, el próximo bloque de música de la mano de Federico Longo. You'll never get no love in that way. Holy smoke, don't you ever want a kiss? Gee Whitakers, look at all the fun you miss. Rock and roll a tus noches de lunes. Can I have your attention? A moment of your time. Did you see me coming? Did I catch your eye? Y acá estamos escuchando, seguimos escuchando buena música y tenemos algunos mensajitos por acá. Sandrita nos dice, hola Atmósfera Pesada, qué lindo escucharte, Norma, pide un lindo tema para las chiquis, Gracias Sandri por estar ahí haciéndonos el aguante. Quiero saludar a Ariel Quiroga, que estuvo acá, nos dijo buenas noches, pero lo pasé de largo, así que perdón Ariel, disculpas, Vamos a escuchar el próximo tema, Castillo de Naipes, para todos los que los pidieron ahí, grábenlo, me dice por acá, así que apretá ahí el botoncito del celular y grabá este hermoso tema. Porque de acá que Kevin me dé el ok para que... Bueno, en realidad no me dio el ok. Hasta, bueno. hasta el año que viene no se pasa. Disfruten el próximo tema. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Down, rock away. Down, rock away. The sun is shining bright. Y acá seguimos recibiendo mensajitos. Dice Julio Rodríguez, por fin Castillo Inflable, dice. Julio, es un lindo tema, es un tema para bailar. A mí me gusta. Seba Fernández dice, no lo pasa nadie a este tema. Imagínate en un baile, si yo lo escucho, saldría a bailar. Seba. Gracias por el mensaje. Patricia Seracín Temón, dice. Bueno, el amigo Kevin no lo tiene nadie, dice. Si vieran la cara de felicidad de Kevin, sí, ¿no? Haciendo así con la cabeza, diciendo, tienen razón. Todos razón. Paola Lorena dice, gracias Fede, le agradece por el tema Castillo de Naipes, ¿eh? Julio Rodríguez dice, vos lo tenés, me lo podés grabar. No sé, si se lo dirá Kevin, no sé quién. Yo lo borré. No lo tiene más Kevin, así que bueno, Paola nuevamente le agradece el tema. Y Seba Fernández, estoy esperando un CD de Atmósfera Pesada que tenga este exclusivo, dice Seba. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque el año que viene recién por ahí lo pasamos ya, ¿no? No va a sonar más. Seguro que sí, seguro que salieron a bailar todos, ¿eh? Yo porque estoy acá, porque si no también saldría a bailar el tema. Está bueno, está lindo para bailarlo. Seguimos con música. Él siempre pelea, todo el mundo pelea. No, igual hoy no sabés lo tranquilo. Sí, que hoy. No sé qué habrá pasado, no sé si tomó mate, no sé si descansó bien. No. Tu mamá me está con la vena así. Yo soy una persona tranquila, no sé qué dicen. Vamos con el próximo bloquecito de música, para todos los amigos, de la mano del Federico Longo. Getting ideas ain't nothing but a fool to live like this. Out all night and running wild, I want to sit home with a month old child. Blame me, they ought to take a room to hang me. I'd be behind the street. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Just sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds of ball and I bought five. Spent the groceries and half the rent. Like $14.27. Dame me, they ought to take a roof. Hang me, I'm in the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. They say roses are red and violets are purple. Sugar's sweet, so is maple syrup. I'm 7 out of 7 sons. My uncle was a pistol, I'm a son of a gun. I said, hang me, they ought to take a roof to hang me. I took the highest tree. Woman, would you weep for me? Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow. Well, here I sit high, getting ideas. I ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. I'm sitting home with a month old child. I said, dang me. They ought to take a roof and hang me. I put my highest tree. Woman, would you weep for me? Y ya estamos llegando al final del programa, así que más que agradecidos, por estar ahí, por estar del otro lado haciéndonos el aguante en este día lunes. Yo sé que cuesta arrancar, porque a mí me pasa, pero estamos agradecidos que ustedes estén del otro lado. Sin ustedes ahí, nosotros no podríamos hacer este programa de radio. Así que bueno, gente, la verdad que les agradecemos enormemente. Quiero agradecer a Kevin, a Fede, por estar el día de hoy hacer este programa el día de hoy. Así que bueno, un beso enorme a María Ángel Jaramillo, que ya el día lunes va a estar compartiendo con ustedes nuevamente Atmósfera Pesada. Así que fue un placer enorme de haber estado. Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Ahí está. Siempre es un honor tenerte. Bueno, muchas gracias. Gracias por a todos los amigos que están ahí del otro lado. La verdad, un lujazo, un lujazo para mí, un honor haber estado en este programa. Así que bueno, gente, yo simplemente les quiero decir hasta el próximo, hasta la próxima, si Dios quiere. Y el próximo lunes ya va a estar María Ángel Jaramillo acá haciendo el programa con ustedes. Así que a partir de las 7 de la tarde por FM Box 102.9 tienen que estar escuchando Atmósfera Pesada. Gracias, chicos. Gracias, Kevin. Y gracias. Suerte que no me peleo hoy, ¿eh? No. Así que... Sí, te peleé un ratito. No fue nada eso, nada. Así que, gracias, chicos. Así que nos vamos con este último bloquecito de música para todos los amigos, ¿eh? Así que, bueno, un honor para mí. Beso al cielo, ¿eh? Siempre recordando a este maestro, ¿eh? A Saverio Saladino. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.